Es un placer, amables oyentes, estar con ustedes en esta nueva semana, iniciando una nueva conversación de estos estudios que hemos tenido acerca del concepto de crecer en Cristo. Estamos ya en la 11ª, casi terminando, nos quedan, ¿cuántas? Dos conversaciones. Lecciones. Conversación y terminamos el trimestre, o sea, con esto nos termina el año. Bueno, bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, y les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Seguimos hablando de estas cosas y ahora nos centramos un poquito en lo que es la vida cristiana propiamente tal. Hemos visto que hay que crecer, hay que aumentar el conocimiento, hay que aceptar algunas normas especiales que Dios nos ha dejado. Y ahora, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué significa, en algunos términos prácticos, ser cristiano? Porque muchas personas dicen, yo soy cristiano. Oye, es interesante cuando uno dice, ¿qué dice primera de Juan 3:16? Inmediatamente dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces, primera de Juan. Primera de Juan 3:16. Claro. Ah, bueno, es ese diferencia. No es tan conocido. La verdad es que Juan 3:16 es algo que todo el mundo conoce y creo que nos habla de los beneficios que nosotros tenemos. Pero Primera de Juan 3:16 nos habla de la vida cristiana, lo que significa ser cristiano. Y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y que debe ser por eso que no nos acordamos mucho de Primera de Juan 3:16. Porque aquí pone a prueba nuestro cristianismo. Dice, si nosotros somos capaces de poner nuestra vida por los hermanos, no sé hasta qué punto. De alguna manera, el cristianismo, la vida cristiana, es un reflejo, un trasunto de lo que es la vida de Cristo. O sea, debemos seguir ese ejemplo, porque de improviso miramos la vida de Jesús en algunos aspectos, pero Él fue un personaje que nos demostró que la vida consiste en servir a las personas. Es decir, más allá de lo que quizá uno está pensando, porque Dios nos ha dado, vamos a decirlo así, a algunos talentos, habilidades, ¿no es cierto?, responsabilidades, nos ha dado muchas cosas maravillosas, ¿por qué no compartirlas también con otros, con otras personas? Por eso que cuando hace esta comparación, Juan, que es el mismo autor de Juan 3:16, ¿no es cierto?, dice que conocemos el amor porque Dios puso su vida por nosotros, no por Él, y así también nosotros deberíamos hacerlo con nuestro prójimo, poner nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros servicios, nuestra inteligencia. Claro que sí. La verdad es que, como tú decías, cualquier persona ahora se llama cristiano, y a veces se toma como un término genérico, como por decir una persona. Dice, yo he escuchado cuando dicen, habían 70.000 cristianos en el estadio. La verdad es que no son todos cristianos. Se está hablando de personas. Y el cristianismo no es algo genérico, el cristianismo es algo práctico, es algo de personas que viven una vida semejante a la que vivió el Maestro. Y da, la verdad es que da un poquito de molestia a veces cómo se usa el término cristiano. No es que uno crea ser perfecto, de ninguna manera, pero a veces creo que es hasta mal utiliza el término cristiano. Hasta en política se usa lo de cristiano, y a veces cuando uno ve las actuaciones ve que están lejísimos de lo que significa el ser cristiano. Entonces aquí nos está hablando verdaderamente de lo que es ser cristiano, y durante esta semana vamos a ver varios conceptos que nos muestran lo que es el verdadero cristiano, la vida de un cristiano realmente. Ahora, si tú no recuerdas los antecedentes primarios de la Escritura, cuando se inicia Dios inicia la creación, al sexto día crea al hombre como mayordomo de esa creación, le da algunas órdenes, y uno de ese punto de vista tiene que reconocer de que lo que tengo, lo que soy, lo que hay aquí a mi alrededor no me pertenece, solo soy una persona que debo cuidar, como lo dijo. Administrar eso que Dios nos ha dado. Y si administrar, entonces no tengo el derecho de, como algunos piensan, de usarlo indebidamente, sino con un conocimiento de que soy administrador y tengo que dar cuenta de eso que lo que Dios me ha entregado. Ahora fíjate, tenemos que considerar de que el dueño de todo es Dios. Y si Él es el dueño de todo y nos entregó a nosotros para administrar, quiere decir que nosotros somos solamente mayordomos. Y como mayordomos tendremos que dar cuenta a Dios de todo lo que el Señor nos entregó. Y fíjate que todo es todo, incluso nuestros hijos. ¿Ah? Por eso que tenemos que considerar esto, de que al ser mayordomos vamos a tener que dar cuenta del tiempo que el Señor nos entregó, de los dones o talentos que el Señor nos entregó, de nuestro templo, como de podríamos decir, cuerpo. De nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y también de los tesoros. Exactamente. Lo que pasa es que hay una relación estrecha entre lo que tenemos y el dueño de lo que tenemos. Porque, mira, Deuteronomio, incluso allí tempranamente, este libro maravilloso, capítulo 8, versículo 11 en adelante, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, mira lo interesante, el recuerdo que hace, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro que se multipliquen, dice, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Fíjate que eso era precisamente lo que ocurría con Israel. Israel, cuando estaba en dificultades, clamaba a Dios. Dios le mandaba un libertador, eran liberados, Dios los bendecía, ellos se volvían a Dios, prometían nunca más separarse de Él, y alababan a Dios y se consagraban a Dios. Pero al poco tiempo, cuando el Señor multiplicaba sus bendiciones sobre ellos, cuando tenían bastantes bienes materiales, cuando gozaban de paz, de tranquilidad, en fin, de todo lo que el Señor les daba, le daban la espalda a Dios y se volvían a los ídolos, se olvidaban a Dios, de Dios. Comenzaban a pensar de que era fruto de su propio trabajo y se olvidaban de que era una bendición de Dios. Por eso que este texto es muy... Y actuaban muy como importante. Dueños y se olvidaban del verdadero dueño. Entonces, claro. Creo que en esto debemos cuidarnos. Fíjate, el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Eso, no hay absolutamente nada. Eso es mayordomía, nada. Reconocer de que todo es de Dios y que apenas somos mayordomos y que como bendición maravillosa Dios nos ha entregado justamente estas cosas para que vivamos tranquilamente. Y si alguien está precario en relación a esto, en realidad uno debería acercarse y ayudar para que otros también la tengan como uno la tiene, como uno goza la bendición de Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, una comisión, un dictamen de servicio a los demás, de ayudador a los demás, no importa la posición que tengan, ellos también son hijos de Dios y necesitan lógicamente los cuidados. Y a veces Dios nos coloca a nosotros como personas que podemos ayudar y no nos damos cuenta que ese trabajo no debería ser una obligación, sino debería ser un estilo de vida, porque así es la vida del cristiano, el servicio a Dios, la mayordomía. Y tú habías leído Juan, 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, por los demás. Ahora, fíjate que la Biblia nos enseña que el propósito fundamental de la creación de Dios es glorificarlo a Él. Ahora, cuando pensamos así, Él hizo las cosas para ser glorificado, inmediatamente nuestro pensamiento va a la parte negativa. Nosotros buscamos ser glorificados, nosotros buscamos el halago, el aplauso, eso nos gusta. El Señor no necesita de eso. Cuando hablamos de que el propósito, en la creación, mejor dicho, nosotros debemos alabar a Dios por la creación, es algo que es justo, Él se merece. No es un halago, tampoco Él lo necesita. Entonces, tenemos que considerar que esto es lo que conviene, y quiero subrayar esto. ¿Por qué razón? Porque cuando yo no le doy la gloria a Dios la tomo como mía. Y ese es el mayor desastre que puede ocurrir en mi vida. Que yo empiece a inflarme, que empiece a sentirme todopoderoso, y siento que yo no merezco nada. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo generalmente trabaja de esta manera. Nos permite que lleguen los halagos a nosotros, empiezan a elevarnos, y luego después la caída resulta tremendamente dolorosa. Por eso que no conviene que nosotros recibamos esos halagos, además que no nos corresponde. La expresión completa del Señorío de Cristo sobre nuestras vidas involucra nuestro servicio a otros mediante el uso de nuestros talentos, tiempo, capacidades y posesiones materiales. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, porque nos acompañó este primer día, 9 de diciembre, en esta conversación. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.